Hablamos con el poeta Manuel Ríos Ruiz, Premio Nacional de Literatura y primer premio de poesía del certamen literario de la Fiesta de la Vendimia Belcherri. Manuel Ríos Ruiz, ¿cómo se titula el poema premiado y cuál es su temática? Pues el poema lleva por título Decires, pregones y coplerío del vino de Jerez. La temática es el vino, el vino en diversas dimensiones, en diversos, desde diversos aspectos, desde la viña hasta la bodega, pasando por las faenas del vino hasta incluso el momento de despacharlo en el tabanco. Sabemos que Manuel Ríos Ruiz es un hombre que procede del campo. Para él, por lo tanto, este poema habrá sido muy sentido y queremos saber qué tiene más poesía para un poeta, si la viña o la bodega. Para un poeta, la viña, para un poeta de mi configuración y de mi vivencia, la bodega es una especie de admiración, pero la viña es lo entrañable. Lo entrañable por la vivencia, por los momentos vividos, por la vida desarrollada en ella gran parte de la vida. Entonces, la viña es lo entrañable, la bodega es la admiración, la bodega es el éxtasis. Manuel Ríos Ruiz, poeta premiado con el primer premio de poesía en la Fiesta de la Vendimia Belcherri. ¿Qué es para ti la Fiesta de la Vendimia jerezana? Bueno, la Fiesta de la Vendimia de Jerez es para mí algo también entrañable, puesto que pues, jerezano soy. Pero creo que debe ser algo más, no solamente para mí, sino para todos los jerezanos. La Fiesta de la Vendimia debe ser algo que cada jerezano lleve en él mismo, latiéndole, vamos a decirlo de una manera un tanto retórica o un tanto exagerada, pero quizás de la manera que habría que sentirla, sintiéndola latir en los pulsos. Esto es una cosa que creo que es necesaria. Yo creo que el pueblo debe tomar conciencia de lo que significa la Fiesta de la Vendimia. Para ello hay que inculcarle al pueblo este sentimiento y darle iniciativa al pueblo en la Fiesta de la Vendimia. El pueblo de Jerez debe participar mucho más de lo que participa, enormemente más, en la Fiesta de la Vendimia. Yo creo que esto es cuestión de que los hombres encargados de llevarla a cabo, de organizarla y de desarrollarla, deben de ver, de estudiar y de poner en práctica. ¿Qué propondrías tú para que la Fiesta de la Vendimia fuera más popular en Jerez? Entre otras cosas, llevar a los barrios, que en cada plazoleta, que en cada esquina de Jerez, durante la Fiesta de Vendimia, se huela, se sienta y se viva esa Fiesta de la Vendimia. Manolo Ríos, ¿cuál sería tu brindis en este momento que estamos ya viviendo de la Fiesta de la Vendimia? Bueno, mi brindis es para los hombres que hacen y trabajan el vino, desde la viña, desde la plantación de una viña, desde la poda, desde la de vendimia, hasta el trasiego de los mostos en las bodegas, hasta esos toneleros esforzados que hacen esas maravillosas obras de orfebrería que son las botas. Mi brindis es para los hombres que trabajan el vino. Para terminar esta entrevista, ¿quieres ser tan amable de decirnos alguna parte, algún fragmento del poema que te ha sido premiado en Jerez? Bueno, pues quizás los más emotivos son la parte décima, penúltima del poema, que lleva por título Martinetes del Tonelero, y que dice así: los golpes que le voy dando son galopes de caballo, y el roble se va cerrando como la flor en su tallo. Dios mío, ya terminé esta media arroba, y en cada duela dejé la salud de mi persona, y si no es verdad, que San Ginés me castigue si me quiere castigar. Manuel Ríos, muchas gracias y enhorabuena. Desde Jerez, Juan de la Plata, Radio Nacional de España en Sevilla.